party party, hoy se bebe. Seguimos hasta que la vibra se entregue. Escúchate este ritmo, pa' que te pegue. Hoy vamos a pegar como se debe. Party pa' abajo, se entró dentro, baby, hoy se bebe. Toda la bad bitches, gírense, mami, voy se breve. Torquéate bien, ponte cuatro si se atreve. Más torquéate bien, más torquéate bien, más torquéate bien, más torquéate bien. Ponte salvaje y travesita, travesita. Ponte salvaje y travesita, travesita. Quiero verte brincando. Ponte la pila que hace frío por la nieve. Hasta otro nivel, tu majestuosidad me eleve. Ponte salvaje si te atreves. Oiga, papi, ya como se debe. Party pa' baja, se entra dentro, baby, hoy se bebe. Toda la bad bitches, gírense, mami, voy se breve. Torquéate bien, ponte cuatro si se atreve. Matorquéate bien, matorquéate bien, matorquéate bien, matorquéate bien. Ponte salvaje y travesita, travesita. Ponte salvaje y travesita, travesita. Matorquéate bien, matorquéate bien, matorquéate bien, bien. Ponte salvaje y travesita, travesita. Ponte salvaje y travesita, travesita. Like a leopard, you drop downs and the ties get severed. Got y'all there, y'all, we ain't playing with it never. Showing I'm tired of the silly little kick games. Esha te pa' calo, baby, let me kick game. I'm a player, I'm a hustler, I'm a boss. I'm about to hold the ball and I don't care what it costs. Never. Hoy vamos a perrear como se debe. Todo el mundo, everybody, hoy se bebe. Seguimos acá hasta que la vibra se entregue. Escúchate este ritmo, pa' que te pegue. Hoy vamos a perrear como se debe. Party pa' abajo.